De frente con la Biblia, un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias para leer en Primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Y dice así: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y allá en Lucas capítulo 18, versículo 8 dice: Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El título de la meditación es: ¿Cómo te hallará Jesús? Cuentan que había un hombre que era apasionadamente aficionado al color amarillo. Las paredes y el techo de su habitación estaban pintados de amarillo. Toda la alfombra de su casa era amarilla. Las sábanas, el cubrecama y hasta su pijama eran amarillos. Un día el pobre hombre amaneció enfermo con ictericia, enfermedad caracterizada por la coloración amarilla de la piel. Su esposa mandó llamar al médico y esperó fuera de la habitación hasta que el médico hubo de examinar a su esposo. Al instante, el médico salió de la habitación un tanto desconcertado. ¿Cómo está él?, preguntó la esposa. No sé, respondió el médico. No puedo encontrarlo. A menudo hay tan poca diferencia entre lo que profesan ser cristiano y los que no lo son, que uno casi no puede distinguirlos. Su estilo de vida armoniza tan bien con el ambiente secular que resulta difícil encontrarlos. ¿Qué desea hallar Jesús en la vida de sus hijos cuando regrese? ¿Riqueza? ¿Fama? ¿Popularidad? Jesús preguntó: ¿Hallaré fe? ¿Hallará en ti una fe que ha cambiado tu vida, una fe que te haya separado del mundo y su sistema? ¿Una fe que venza al mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida? ¿Encontrará Jesús tu fe cuando regrese a la tierra? Amable oyente, la venida del Señor está muy cerca. Nos encontramos de cara a ese próximo acontecimiento que trastornará al mundo entero. Yo pregunto en este momento, ¿trastornará tu vida aquel gran momento en el cual Jesucristo se manifieste? Y vaya trastorno, mi amable oyente, cuando Jesús regrese y usted no se encuentra verdaderamente alistado como para ir con Él, porque te encontrarás de cara con la tribulación venidera sobre toda la humanidad. La palabra de Dios enseña claramente que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y lo recibe en su corazón como su Salvador, es salvo. De ahí en más, somos llamados a marcar la diferencia en esta sociedad y no a hacernos semejantes a ellas. La Biblia declara en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,